a la Biblioteca Teresa Pérez. Van a celebrar otro año, sí, justamente de vida, acompañando a las familias del barrio escondido y a las que no también, porque recordemos que la huerta que tienen está coordinada por muchísimas mujeres, que no sé si todas tienen que ver con el barrio escondido. Ahora le vamos a preguntar a Sol Riscosa, que amiga de la casa, podemos decir. Sol, ya nos preparamos el mate, me falta el chori mariposa nada más, estamos a pleno. ¿Cómo estás? Qué rico. Hola, chicas, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes. Ya no sé ni si es la tarde o es el día. Okay. Estamos iguales. El fin de año viene cargadito, bueno, porque ya no es fiesta. Claro. Bendecida sea la fiesta. Y linda fecha, el cumpleaños de la biblioteca. Realmente para poder hacer estos encuentros, estas fiestas, con chori, con guiso, con lo que haya. Así es, sí, todos los años festejamos. Este año nos corrimos una semana, siempre festejamos el primer fin de semana de una fecha simbólica también, ¿no? Que se ponía el primer fin de semana de diciembre, y este año dijimos, no, vamos a correrle un fin de semana más, así que este sábado 11 festejamos los 13 años. ¿Qué te parece, 13? ¿Qué te parece? Sí. Ahí escuchaba el audio. Este año. Escuchaba el audio esta mañana que habían mandado para festejar a lo grande, bueno, el cumple de esta biblioteca, que en mi caso particular quiero mucho, y digo, ¿qué te parece, 13 años? ¿Qué te parece, 13 añitos? Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, y ¿cómo se vienen esos festejos, los preparativos, cómo están ahí? Y a full, la última semana siempre es a tope de ir ajustando todo. Porque como siempre la fiesta es estrambótica, pero al mismo tiempo es muy muy familiar, muy de nosotros, de festejarnos, haber resistido, iba a decir sobrevivido, y después me limité y digo, no, está bien, igual sí, sobrevivir un año más, han sido años duros. El año pasado no hubo fiesta, porque sabemos, ¿no? No hemos podido festejar, así que salteamos la 12, este año festejamos 12 y 13 juntas, sería. Y ya estamos con todo ahí, preparando la cantina, las bandas que van a acompañar durante toda la noche. Bueno, la hermoseada del espacio, que es siempre, bueno, para nosotros también es un momento la comunidad de la biblioteca, y hablo en femenino porque la mayoría somos mujeres, pero bueno, están también, estamos todes, y les niñes, preparándonos, ya viendo qué ponernos, viendo que invitando a gente, amiga, arrimarse a festejar, y bueno, y también como devolverle, también es un espacio para eso, ¿no? La fiesta es como devolverle a la comunidad que siempre acompaña a la biblioteca, contarle de qué va, ¿no? Es un momento en el que nos encontramos y la gente sabe qué está haciendo la biblioteca, qué está necesitando, qué no, quiénes somos, porque la biblioteca es una comunidad muy grande y todos los años vamos rotando también, hay gentes nuevas que se acercan, gentes que se van pero siguen acompañando desde otro lugar. Bueno, es un... Bueno, las personas que conocen la biblioteca saben de qué se trata y el laburo que la biblioteca... El espacio, más que nada, que ocupa en el barrio y en la ciudad también. Así que, bueno, es festejar un poco todo eso. Festejarlo, celebrarlo y a usarlo como un puntapié para continuar también. Sí, tal cual. Va a haber espectáculos, va a haber cantina. Contale un poco a la gente con qué se va a encontrar cuando llegue al predio ahí de la Biblioteca Popular Teresa Pérez. Sí, por supuesto. La fiesta, como todos los años, va a contar con espectáculos de amigas artistas que arriman a compartirnos lo que hacen para que el barrio y la ciudad entera disfrute. Vamos a tener un espectáculo, vamos a iniciar la tarde, la fiesta empieza a las 7 de la tarde y vamos a iniciar con un espectáculo para toda la familia, un musical Canciones para Mirar, que amamos, gente muy muy amiga. Después van a actuar les chiques de Que Esto Que El Otro, hay un momento para el rap, para el trap, para el hip hop. También va a estar la chacarera y nuestra querida chacarera, y ahí, ¿no?, esas rondas que se hacen de baile hermoso en la biblioteca, de la mano de los Rumbeando, y cierran la noche a puro cuarteto, les amigues de la ronda, que ya por segundo año consecutivo están ahí bancando el cuarteto al final, el super bailongo. Totalmente. Y el payaso Perejil, que nos va a ir sacando sonrisitas en el medio de, durante toda la fiesta, entre mezzo, ¿viste? Entre uno sí. y otro. Sí, así sí. que a full. Y después la cantina con el chori mariposa famoso uh-huh. y el super guiso también, tremendo. De la, este año, y ya las anteriores también, de la mano de las chicas de la huerta, de las mujeres que sostienen ese espacio precioso durante todo el año, que van a estar metiéndole el amor y las manos a ese guiso vegetariano sí. riquísimo que todos los años compartimos. Sí, después, sí. ¿Y la pastilla del colesterol y el ácido úrico también lo dan al final? Se sortea si eso. Si comes sin culpa no pasa nada. Y si comes rodeado de gente que querés y te divertís y bailás, sí. al mismo tiempo, a eso, parece el bailongo. O sea, te ahí está. Un poco y lo bajás con una chacarera, ya está, se te va el... Vos sabés que mi pareja me dice lo mismo. Yo no sí. puedo entender cómo vos comes choripán, molleja, le metes esto, le metes lo otro y estás divino. Yo le meto un choripán y después sí. tengo que ir yendo al hospital porque tengo me subió el colesterol. Y me dice, ¿sabés por qué? Porque como sin culpa, me dice. Me deja pensando. Claro. Sí, de una. Bueno, por ahí podés comer el guiso, te cae mejor que el chori, cada cual. Hay para todos los gustos. Y si no, un pedazo de torta, va a haber tortas también en la cantina, o te tomás un vasito de algo, o te llevas el mate también. La fiesta es al aire libre, es para toda la familia, es una fiesta popular, para todos los bolsillos, para todos los deseos de las personas, de cómo estar. Hay quienes se llevan la reposera, hay quienes se sientan en las sillitas que preparamos, hay quienes andan dando vuelta, es para todos. Sol, te hago una pregunta, ¿va a estar presente el oráculo poético? Poesía va a haber seguro porque sí. bueno, los libros son parte de lo que hacemos y nos rodean, así que va a haber intermezzos así de poesía también. Oráculo no estaba en grilla, pero mira, che, lo voy a anotar. ¿Viste? ¿Cómo que no? Yo lo sigo ahí siempre que lo publican. Sí, siempre que lo publican ahí en Face, tiro porque ahí un par es famoso, de. Famoso, tenés razón, mirá. La gente lo pide, por favor. Y si no, para Gaby Torres, por favor. Ay, mira, lo acabo de anotar, ¿eh? Me toca la comisión espectáculos, así que lo acabo de anotar. Dale. Bueno. Qué bueno. Espero no haber hecho lío ahí sumando presiones. No, está muy bien. Estamos a tiempo. Perfecto. Sol, las 20 mujeres que conforman la huerta, ¿son todas del barrio escondido o son de otros barrios también? La mayoría son del barrio, pero hay muchas otras mujeres que no, que vienen de los barrios más cercanos, y algunas no tanto, algunas se cruzan la ciudad para venir a compartir todas las semanas, y así que es una comunidad amplia, que se cruzan gentes, mujeres de la ciudad entera. Pero sí, la mayoría son del barrio, pero son muchas y hacen un laburo hermoso de ver. Bueno, cuando vayan a la fiesta van a ver el predio de la huerta, el invernadero hermoso que han construido, y digo han construido porque sí, el laburo de sus propias manos ahí levantando postes, alambrados, resistiéndolo porque se fueron y volvieron, ¿no? Mm. Así que también eso, digo de propias manos de verdad. Algún condimentito no, todos los condimentos de ese guiso que se van a comer son elaborados en la huerta y bueno, eso. Y por ahí también la fiesta nos da un lugar para charlar, ¿no? Mm. Para encontrarnos y para socializar eso que por ahí a veces... Si no vas ahí, no lo ves, y viéndolo genera una charla del cómo fue, de dónde viene, hacia dónde van, y bueno, eso se da en la fiesta. Entre chori y chori, entre espectáculo y espectáculo, nos contamos un poco de qué va lo que pasa en la periferia, de qué va lo que pasa en un barrio que ya no está tan escondido, por suerte, como antes, pero que sigue necesitando de este espacio, de la biblioteca, para atajar todos los goles de muchas cosas que en el barrio no están. Y así que es una red preciosa la que tienen las mujeres en ese sentido también, de sostener y cubrir baches de algunas faltas que todos sabemos que existen, ¿no? Sol, muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar difundiéndolo toda esta semana. Y estaremos, por supuesto, ya decíamos con la Gaby ahí, la paso a buscar a la Gaby en el autito y arrancamos. Vénganse abrigades porque después se pone fresca. la noche en el barrio, sobre todo en verano, esa amplitud térmica esta que estaremos teniendo, se pone fresco, así que se traen algo abrigadito para la parte de la final de la noche y vénganse con ganas de disfrutar, que va a estar hermosa. Buenísimo, Sol. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias por el espacio siempre. Y bueno, ahí nos vemos en la fiesta. Abrazo grande. Abrazo.